sale por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección de la estación Randall Borges, y en los controles tenemos al risueño de esta emisora, Luis Erloyo. ¡Ay, qué ojito más lindo se te ven, muchacho! Y abriendo la ventana con muchísimo cariño, bendiciones, besos, apapachos, buenas vibras para todos ustedes. Esta servidora, Enza García, aquí estamos abriendo el día de hoy con este excelente dúo merideño, las hermanas Moreno, que conforman el dúo Surconsciente, y el tema del mismo nombre que interpretan, este changüí bien sabroso, que interpretan junto con Israel Rojas Fiel de Buena Fe. ¿Y por qué abrimos con Surconsciente? Porque estamos hablando de un sur, sobre todo un sur calificado por algunos como el sur, la parte subdesarrollada del mundo, ¿no? Lo que es lo opuesto, o no llega a los niveles del norte, léase los Estados Unidos, Comunidad Europea. Pues estamos hablando de una América Latina, un sur que ha despertado, que ha asumido conciencia y que gracias a figuras como el comandante Hugo Chávez, que fue el gran impulsor, después se le unió Néstor Kirchner, después surge un Evo Morales, un Rafael Correa, y tenemos toda una serie de líderes que han surgido y han lograron derrotar el Ministerio de Colonias, que es lo que se conoce como Organización de Estados Americanos. Se logró la conformación de un organismo internacional que tenga a todos los países de América Latina y el Caribe sin que estuvieran presentes Estados Unidos y Canadá, que son los que han autorizado intervenciones, apoyado muchas veces golpes de Estado y han actuado de acuerdo a los intereses del Imperio norteamericano. Nuestro Surconsciente se levantó contra la hegemonía yanqui en lo que es nuestra política internacional. Primero surge UNASUR, surge el ALBA, surge Petrocaribe, surge UNASUR y el golpe certero. Pero lo que fue, como decimos aquí en buen criollo, el palo cochinero, fue la conformación de la CELAC, impulsada por el presidente Hugo Chávez y, bueno, y todos estos gobernantes de izquierda, ¿no? Pues hoy comienza la tercera cumbre de jefas y jefes de Estado y gobierno de la CELAC bajo el tema Construyendo Juntos. Ayer se llevó a cabo la reunión de cancilleres para sacar la declaración conjunta. Hubo discrepancias, ¿no? Porque todavía está como que un tema delicado, o si algunos países lo consideran delicado, hubo discrepancias con respecto a la posición o el apoyo a una eventual independencia de Puerto Rico, pero ese es así como que el punto discordante, ¿no? Hoy comienza ya la cumbre presidencial de la CELAC en Costa Rica, con una agenda dirigida a profundizar la integración y la lucha contra la pobreza. El encuentro se desarrollará bajo el lema Construyendo Juntos y reunirá a la mayoría de los presidentes de este bloque regional integrado por 33 países. Los presidentes que no se encontrarán en esta cumbre son los de Paraguay, Horacio Cartes; de Argentina, Cristina Fernández, que tremendo falso positivo le metieron, el sionismo le metió a Cristina Fernández de Kirchner allá en Argentina, ¿no? El presidente de México, Enrique Peña Nieto, y de Perú, Ollanta Humala. Ellos estarán representados por sus cancilleres. El presidente de la República, Nicolás Maduro, destacó que el gobierno de Venezuela presentará ante la CELAC propuestas en materia de infraestructura y telecomunicaciones para avanzar en la consolidación del bloque y en la unión de las naciones de la región. Este martes se realizó la sexta reunión de ministros de Relaciones Exteriores, espacio en el cual los cancilleres alistaron los proyectos de declaraciones especiales de declaración política y del plan de acción de la CELAC 2015, los cuales serán discutidos y aprobados por los presidentes. Durante la inauguración del encuentro ministerial, el canciller costarricense Manuel González destacó que en su corta existencia, este mecanismo de concertación fundado en 2011 en Caracas, Venezuela, recordemos eso, ha dado múltiples frutos, contribuyendo de forma real al diálogo abierto y franco entre sus estados miembros. El presidente cubano Raúl Castro y el del Salvador, Salvador Sánchez Serén, arribaron el martes a la Nación Centroamericana, a la vez que confirmaron su participación los dignatarios Evo Morales de Bolivia, Michelle Bachelet de Chile y Juan Orlando Hernández de Honduras. Asimismo, los primeros ministros Gastón Brown de Antigua y Barbuda, Samuel Hinz de Guyana, Portia Simpson Miller de Jamaica, entre otros, deberán participar en esta cita. Esta cumbre se llevará a cabo en el Centro de Eventos Pedregal, ubicado en la localidad de San Antonio de Belén, provincia de Heredia, 10 kilómetros al noreste de San José. Está previsto que Ecuador reciba la presidencia pro tempore del bloque este jueves para ejercerla durante el 2015. Recordemos, la CELAC fue fundada el 2 y el 3 de diciembre en Caracas, Venezuela, en una cumbre liderada por el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, y a la fecha la instancia ha sido presidida por Chile, Cuba y Costa Rica. Entonces, bueno, tenemos que una de las cosas también que se busca, ¿no? Una discusión planteada por el país anfitrión, que es Costa Rica, pues tendrá como meta recoger también las experiencias en materia de las naciones participantes, ¿no? En la materia de la erradicación de la pobreza. El crecimiento económico tiene mucho que ver con la posibilidad de los países de invertir en programas que reduzcan la pobreza, y América Latina pasa por una fase de contracción económica. Por el proceso hay que mirarlo en el mediano y largo plazo, dijo el presidente costarricense Luis Guillermo Solís a la agencia de noticias AFP. Solís precisó que fueron invitados a la cumbre los jefes de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, y la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, para orientar acciones contra la pobreza y el hambre. Independientemente del bajo crecimiento, se puede combatir la pobreza, señaló por su parte desde San José el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño, quien propuso que la cumbre de la CELAC proclame la meta de convertir a la región libre de pobreza extrema. Un instrumento para alcanzar la meta, indicó el canciller ecuatoriano, es acercarse a países como China, que registra tasas elevadas de crecimiento económico y busca aproximarse a América Latina. Recordemos que los cancilleres de la CELAC se reunieron a inicios de este mes con autoridades chinas en Pekín, en un primer encuentro del bloque con el gigante asiático en busca de inversiones. El presidente chino Xi Jinping anunció en la cita una inversión de 250 mil millones de dólares en la región. En la CELAC también tratarán el apoyo a la solicitud de soberanía para Puerto Rico, la relación de Cuba con Estados Unidos y el estatus de las Islas Malvinas. Ecuador, que asumirá mañana la presidencia pro tempore de la CELAC, aspira a que este bloque tenga metas ambiciosas pero realizables, afirmó el canciller Patiño. Queremos una CELAC con metas ambiciosas pero también realizables, con objetivos y con metas verificables y evaluables en el corto plazo, indicó Patiño en una entrevista con Andes, previa a la reunión de cancilleres realizada ayer para definir los temas de la cumbre. Venezuela, pues, es un ejemplo ante esta lucha contra la pobreza. Delcy Rodríguez ofreció su apoyo a la gestión, nuestra canciller, ¿no? Delcy Rodríguez ofreció su apoyo a la gestión del director general de la organización de la FAO, José Graziano da Silva, poniendo a disposición los programas sociales que la Revolución Bolivariana ha llevado adelante para el combate por la erradicación del hambre y la pobreza. En Venezuela, hemos superado la década perdida al neoliberalismo, destacó Rodríguez, al resaltar que el gobierno venezolano, durante los últimos 15 años, ha sumado esfuerzos para reivindicar los derechos del pueblo bajo los ideales del comandante supremo Hugo Chávez. Más tarde, la canciller Delcy Rodríguez se reunió con su homólogo salvadoreño, Hugo Martínez, con quien acordó la instalación de una comisión mixta en marzo, en la cual se elaborarán documentos y proyectos de cooperación. Posteriormente, en un encuentro con el canciller de Trinidad y Tobago, Winston Chandarván, se acordó un encuentro de alto nivel en febrero para potenciar las relaciones. También, tras la reunión de la CELAC, Rodríguez informó que en el encuentro se adoptó un comunicado donde rechazan la injerencia unilateral de Estados Unidos contra el gobierno de Venezuela, que respeta por demás el derecho internacional. Señaló que el referido documento estará hoy sujeto a la aprobación de los jefes de Estado. Fíjense ustedes, ¿no? Como todo, bueno, ya también el presidente de Cuba, Raúl Castro, ha llegado a Costa Rica, y están llegando pues todos los presidentes. Fíjense ustedes cómo todo esto se inserta. Esta tercera cumbre de la CELAC está planificada desde hace mucho tiempo. Es un organismo de integración, ¿verdad? Que tiene a todos los países de América Latina y el Caribe con diferentes tendencias económicas, diferentes tendencias políticas, diferentes tendencias económicas. No es un logro, ¿verdad?, que tuvo la izquierda, ¿no? Los gobiernos de izquierda, los gobiernos más, digamos, ¿cómo pudiéramos decir la palabra? Soberanos, ¿no? los pueblos con un, los gobiernos con un alto concepto del concepto de lo que es la soberanía nacional, pues lograron crear este organismo de integración sin Estados Unidos y sin Canadá. Y no es casual que víspera a la cumbre de la CELAC nos visiten la derecha venezolana, invite a personajes a nuestro país, ¿verdad? Como el expresidente colombiano Andrés Pastrana, que viene a meter casquillo, viene a perturbar las relaciones bastante complicadas entre Venezuela y Colombia. Viene este señor, intenta visitar a Leopoldo López saltándose toda la normativa, porque es normativa. El hecho de que tú seas expresidente de otra nación no te da patente de corso para hacer lo que te da la gana en otro país que no sea el tuyo. Saltándose la normativa, el tipo se apareció pensando que, no sé, iba a visitar una mansión del country un domingo a la hora de comer, y el tipo, pues, no sigue la normativa, no puede entrar, empieza a dar unas declaraciones, pide la libertad de Leopoldo López, una persona que está siendo juzgada por cargos de crímenes vinculados con el terrorismo. ¿Y qué es lo que ocurre? Llega y la Cancillería colombiana se mete también en el rollo pidiendo la libertad de Leopoldo López y pobrecito nuestro Andrés Pastrana. Bueno, es obligación del gobierno colombiano defender a sus connacionales, pero de allí a poner este roce diplomático antes de la cumbre de la CELAC, qué bonito. Por otro lado, también vemos cómo empiezan a meter casquillo y salen, ¿verdad?, por los medios internacionales, eso tampoco es casual, editoriales donde se vincula a funcionarios venezolanos con temas de narcotráfico, para ver si lo pueden meter en la agenda, para ver si se nos voltea la CELAC. No es casual, señores. Las acciones de la derecha dentro de Venezuela, las acciones de los medios de comunicación fuera de Venezuela hacia el exterior, tienen como objetivo tratar de meter la cuñita, ya sea el casquillito divisionista dentro de la CELAC o el casquillito o la cuñita para que este organismo cuestione a Venezuela. Lo que sí tenemos es una exposición bastante sólida en lo que es la lucha, ¿verdad?, por la erradicación de la pobreza. Tenemos que durante 2 años consecutivos la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación, la FAO, le ha dado reconocimientos a Venezuela por sus logros en la erradicación del hambre. Y que, señores, no son de la mayoría de nuestros gobiernos, ¿no?, aunque algunos quieran funcionar como cabezas de playa, como metecasquillo, como lo queramos llamar, la mayoría de nuestros países están claros. Están claros del papel de la Revolución Bolivariana en la emancipación de Sudamérica, este sur consciente que se reúne el día de hoy en Costa Rica en esta tercera cumbre de la CELAC. Así que bueno, estas son las informaciones que se están dando en este preciso instante. Estarán los diferentes medios de comunicación nacionales del Estado pues transmitiendo las incidencias de este encuentro. Por otro lado, hablando de lo que es el tema nacional, en la próxima media hora pues hablaremos sobre este editorial, este lamentable editorial del diario ABC, donde le montan tremenda olla al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Pero bueno, eso ya lo hablaremos en la próxima media hora. Pero en informaciones nacionales, pues ayer la Asamblea Nacional aprobó la creación de la comisión especial, de una comisión especial que investigue las acciones del golpe económico. Los diputados revolucionarios de la Asamblea Nacional aprobaron este martes la conformación de una comisión especial que investigará los hechos que adelantan sectores de la extrema derecha en el país con el objetivo de dar un golpe de Estado económico. De acuerdo con el proyecto de acuerdo en rechazo a la perversa y criminal aplicación del golpe económico contra el pueblo venezolano aprobado por la Asamblea Nacional, la comisión especial estará integrada por parlamentarios que analizarán y evaluarán toda la información que se haya recabado sobre el golpe de Estado económico. Los diputados tendrán la tarea, además de elaborar un informe sobre los datos recabados para presentarlos a la plenaria de la Asamblea Nacional. Asimismo, requiere al Ejecutivo Nacional toda la información que haya logrado procesar a la fecha sobre el golpe de Estado económico. El diputado Ricardo Sanguino, encargado de presentar el referido proyecto de acuerdo, explicó que en el país se han adelantado una serie de acciones políticas dirigidas a generar unas condiciones para la confrontación con el objetivo de justificar la intervención extranjera en el país y la toma del poder por parte de sectores de la derecha. Le pido a la Asamblea Nacional que hagamos el debate, que presentemos a los parlamentarios encargados y nombrar la comisión especial para que reúna esos elementos en función de acabar con las acciones que están trastocando y afectando el buen funcionamiento de nuestro país, dijo Sanguino. El parlamentario denunció que la matriz de opinión que generan los medios de comunicación sobre la coyuntura del país tiene sus raíces en España y Colombia, que es raro. Ambos países metidos hasta el cuello en el golpe de Estado del 2002, ¿no? España y Colombia, donde se envían lineamientos y estrategias a las empresas de comunicación para generar caos y zozobra en la población. Sanguino recordó que a partir de enero de 2015 las acciones desestabilizadoras arreciaron y han sido ejecutadas por grupos políticos anunciando que habrá escasez, que el país se va por el desaguadero. Enfatizó que la extrema derecha ataca la fortaleza de la revolución bolivariana, que es el pueblo. No nos están atacando por la vía política, por el debate, sino con acciones al margen de lo que es la actuación de un sistema democrático y profundamente humano como lo es hoy en día Venezuela. Esto lo dijo el diputado Ricardo Sanguino. Son las 10:22 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y en honor a esta cumbre de la CELAC, pues vamos con un tema de José Alejandro Delgado que se llama Quiero abrazar mi canción general, que tiene que ver con esta unión, tiene que ver con este amor, esta hermandad de los países latinoamericanos. Es un tema que nos remite al libro de Pablo Neruda, Canto General, donde le hace un hermoso homenaje a nuestra América y, por supuesto, a nuestro Simón Bolívar. Son las 10:22 minutos. Escuchamos entonces Quiero abrazar mi canción general, José Alejandro Delgado. Quieren los pueblos llover su canción, anegando de gracia temprana la angustia que los cayó. Quiere el silencio sonoro del sur susurrarte al oído una rosa y que le ofrezca su luz. Quiere el poeta encender la verdad con palabras de tierras altivas para quemar la maldad. Quiero abrazar mi canción general donde brillarán todas las cosas, lo simple y lo elemental. Quiero la áspera dulzura de los que no tienen nombre, quiero su anónima calma. Que mi canto esté a la altura de lo que construye el hombre con sus manos y su alma. Anegando de gracia temprana la angustia que los cayó. Quiere el silencio sonoro del sur susurrarte al oído una rosa y que le ofrezca su luz. Quiere el poeta encender la verdad con palabras de tierras altivas para quemar la maldad. Quiero abrazar mi canción general, donde brillarán todas las cosas, lo simple y lo elemental. Quiero la áspera dulzura de los que no tienen nombre, quiero su anónima calma. Que mi canto esté a la altura de lo que construye el hombre con sus manos y su alma. Quiero caminar por los errantes caminos, esos que el hombre americano recorrió durante siglos.

10:32 minutos de la mañana, regresamos a la ventana, escuchábamos a la orquesta Salsa Caliche y este tema muy a propósito de lo que vivimos desde hace años y estamos viviendo un día como hoy, medios y mentiras. Esto a propósito de una olla, porque por cierto, antes de la cumbre de la CELAC, yo le decía, estas cosas no son casuales, salió un editorial del New York Times, creo, de un estadounidense, tirándole a Venezuela, ¿no? Por la guerra económica, bueno, hablando de modelos fracasados, pero más allá de eso, pues el diario ABC de España, recordemos que ellos eran los que divulgaban mentiras sobre el estado de salud de Chávez, del comandante Chávez, que hicieron fiesta con la enfermedad del comandante Chávez, que mintieron, dijeron que estaba, que si el comandante Chávez había fallecido cuando todavía estaba vivo, empezaron a divulgar cosas extrañas, como que si ese no era el cuerpo de Chávez, no era el cuerpo de Chávez, que había habido un cambio de ataúdes, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. De hecho, les recomiendo un libro publicado por el Ministerio de Comunicación e Información, MINSI, llamado El ABC de la CIA, donde te publican, ¿no? Donde profundizan en toda la cantidad de mentiras y manipulaciones de este diario monárquico español. Por lo menos son sinceros, porque tú compras el ABC y la portada te dice diario monárquico. O sea, ese diario es de una postura monárquica ultraderecha y te lo dicen en la cara, ¿no? Eso es bueno saberlo. Pero ese libro te demuestra cómo el ABC era un periódico que estaba prácticamente quebrado y empezó a recibir financiamiento de agencias norteamericanas. Existe efectivamente una vinculación entre la Oficina Central de Inteligencia Norteamericana, la CIA, y este diario monárquico español, que es el que he estado lanzando desde hace algunos años, desde la enfermedad del comandante Chávez, es la que he estado lanzando matrices de opinión adversas hacia Venezuela y sobre todo atacando a personalidades de la Revolución Bolivariana. Primero hizo fiesta, atacaba, manipulaba, mentía con respecto al estado de salud del comandante Hugo Chávez y ahora emprendió, ¿no? Sale el corresponsal en Washington, porque ni siquiera en Venezuela, el corresponsal en Washington del diario ABC de España a decir que una escolta de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello, pues está en Estados Unidos y está acusando a Diosdado Cabello ante la DEA por narcotraficante, por una cosa loca, ¿no? Que llega la guerrilla, produce droga, entonces esta se lo mandan a Diosdado y Diosdado se lo manda a Fidel. Señores, encima metiendo a Fidel en ese rollo. Recordemos lo que pasó con el general Ochoa en Cuba, un general que se dejó comprar por el cartel de Medellín y en lo que fue descubierto por las autoridades cubanas, fue juzgado, juicio televisado, fue condenado a muerte y fusilado, habiendo sido héroe de la revolución. Si hay algo con lo que en Cuba son categóricos, es en que allí la droga no pasa, el narcotráfico no tiene vida. Entonces resulta que ahora Diosdado trabaja para Fidel, porque ahora Fidel es un capo de la droga también. son unas cosas que de verdad no tienen ni pies ni cabeza, que lo que buscan es incordiar. Pero bueno, seguiremos hablando sobre esto. Ahora abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y pueden comunicarse también a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y ya tenemos la primera llamada. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días, Enza García. Buenos días, Luis Arroyo, usuarias y usuarios. Buenos días, habla Fernando La Presta desde el Cerrucho de El Atillo. Qué bueno. Vamos a empezar por un medio refrito, pero al fin y al cabo todavía es parte de la noticia. Y se refiere a lo que dijo el presidente la pasada semana, Dios proveerá. Que han tenido por allí una criminalización tremenda. Ah, bueno, y una burlita estúpida del disque humorista Laureano Márquez, ¿no? Exactamente, me voy a referir a ello. Bueno, ustedes saben cómo terminan todos los discursos oficiales en Estados Unidos de Norteamérica. Que Dios cuide y salve a América. Sí, y bueno, no, y qué es lo que dice el billete de dólar. Ajá, in God with, in God y la moneda. Truth. La moneda, en Dios confiamos. En Dios confiamos, correcto. No es lo mismo. Eso es, simplemente estamos alabando al Señor para que nos cuide y nos lleve por el buen camino. Claro, pero... Que nos dé la suerte necesaria para enrumbar el país hacia donde debe estar. Esta actitud de los oposicionistas es lo que nosotros conocemos como gadejo. Cochina, ganas de jorobar. Cochina e imbécil. Eso es sí. Lo que es. Y por otro lado... al señor Pastrana Arango, por cierto, él es hijo de un expresidente también, sí. Misael Pastrana Borrero. Sí, sí, bueno, es que él forma parte de la rancia oligarquía colombiana. Exactamente. Sería bueno preguntarle, y esto vamos a traerlo, el presidente Chávez, en vida, cuando se hicieron el canje de prisioneros, hubo liberación. La liberación de Clara Rojas. Por la parte de la FARC. Ajá. ¿Cuántas cuestiones no le pusieron al presidente Chávez que no puede estar sino a tantos kilómetros, que si sí, esto, señor. Que si el otro, que después que estaban libres, que no podía? Bueno, todos los inconvenientes posibles para que uno, ni siquiera el presidente Chávez en este caso, pudiese ver a lo lejos a alguien. Ellos se lo prohibieron todo. Es más, nosotros tenemos un preso en Francia, Ilich Ramírez. Es que nosotros podemos ir a Francia o podemos mandar a algún presidente así para que vaya y visite. Tenemos que cumplir exactamente con las leyes francesas. Es más, los franceses no quieren ni que la familia de ese señor lo vaya a visitar. Y entonces nosotros tenemos que cumplir con ello porque ese ciudadano está preso en Francia. Entonces no puede ser que usted, señor Arango, señor Pastrana, venga a Venezuela y su cancillería dijo que ese era un viaje privado. Exactamente. Entonces usted es un ciudadano igualito que Enza García y que este que está hablando. Usted cumple con las leyes de Venezuela, porque si no, la patadita que nosotros podemos darle, desde donde la espalda pierde su nombre, y me perdona porque usted es la oligarquía, usted no se le pueden decir nada, entonces usted vayan. Ah, como dice el amigo que a veces llama a Oder de aquí. Usted se va bien lejos. Estamos con la expectativa también, en otro sentido, de lo que se van a anunciar. Porque hay otras cositas que, referente a la cuestión alimentaria, se van a anunciar en estos días. Esperémoslo con un poquito de serenidad. Serenidad y paciencia. Y paciencia, que eso tiene que ser en beneficio. Quizás alguno tenga un comentario, todos tenemos un comentario, pero bueno, esperemos con paciencia lo que tiene que venir, que nos debe beneficiar a todos. Gracias a Enza y que pase el próximo. Perfecto, un abrazo grande, Fernando. Pero fíjate, hay una diferencia. El presidente Nicolás Maduro, cualquier venezolano, puede hablar sobre la condición de Ilich Ramírez en Francia porque es un ciudadano venezolano y es deber del Estado venezolano velar por el bienestar de sus ciudadanos en el exterior, estén presos, estén libres, así sea el delito que han cometido. Pero estamos hablando que, hasta donde nosotros sabemos, Leopoldo López no es colombiano. Entonces es injerencista. Esto que está haciendo Andrés Pastrana es injerencia en la política interna de nuestro país, es decir, que agrava lo que estos señores hicieron el pasado fin de semana y, bueno, y en estos primeros días, ¿no? Tenemos otra llamada, buenos días. ¿Aló? ¿Aló? Hola, Briceño, ¿cómo estás? Mira, lo único que le faltó a María Ángela Holguín, al presidente Maduro, fue decirle que le cambiaba el Colombia por el Pollo López. Eso fue lo único. Sí. Para mí eso es lo más grave. Lo más grave son las palabras de esta señora, porque ella es una funcionaria de alto nivel. O sea, el canciller de la República de Colombia. Mira, yo no sé qué le ha pasado últimamente, Colombia siempre se ha caracterizado por tener buenos cancilleres, pero últimamente, desde que se metió Uribe con su narcopolítica, de verdad que la diplomacia colombiana se está yendo por el caño. No, mira, ellos fueron muy, muy, pero muy, muy diplomáticos hasta, creo que Rojas Pinilla, hasta ahí llegó la cuestión, porque de ahí adelante de todo se echó a perder. Pero ayer, ahorita en la mañana, Ibebar Jiménez, alguna cosa que es cierta. Señores, estamos en presencia. No se olviden de Santander, el gran traidor que mandó a matar a Bolívar, el que saboteó, pero el primer saboteador del Congreso Anfitriónico de Panamá y todo. Fue el enemigo número uno de Simón Bolívar. Y eso como que lo llevan los colombianos en los genes. Sobre todo ya se refiere muy bien. Porque hay una diferencia entre el colombiano de la costa y el colombiano cachaco, que llaman el colombiano de casta, porque ellos se creen, tú sabes, ¿no? De casta, porque Pastrana y toda esta gente se creen que son de casta, pues, que son de casta y casta. Entonces el cachaco la palabra cachaco viene de casta allá en Colombia, eso lo usan mucho en Colombia, sobre todo los bogotanos y los de Cali y todo es el centro de Colombia. Entonces, Ibemar dice que la diplomacia colombiana era muy buena diplomacia, hasta donde llegó Rojas Pinilla. De ahí adelante eso se convirtió en un desbarajuste. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, mira, Briceño, ahí te tengo una observación. Santander fue un traidor. ¿Y quién era el compinche de Santander? Páez. Páez, un venezolano, un María Corina Machado del siglo XIX, que traicionó a Bolívar, porque Santander lo traicionó en Colombia, y Páez lo expulsó del país, y envenenó, a él y la oligarquía envenenaron a gran parte del pueblo venezolano en contra de Simón Bolívar. ¿Y a dónde fue a morir Simón Bolívar? ¿Quién le abrió las puertas de su casa para que muriera ahí en San Pedro Alejandrino? Un colombiano. Entonces lo que tenemos que decir es que no debemos generalizar. Entonces no me parece que es un poquito delicado que digas que los colombianos tienen la tradición en los genes, cuando en todos los países hay gente leal. Hay gente leal, recordemos un Ricaurte que se inmoló por la libertad. Hay gente leal y hay gente traidora. En todos lados. Eso no quiere decir que uno niegue que existen problemas con el vecino país. No podemos negar que tenemos hay una parte de la inmigración colombiana que se dedica a actividades que perjudican a nuestra nación, como es el bachaqueo, el contrabando, pero también hay mucha gente honesta, hay gente honesta, hay gente leal, hay gente decente. En ambos países. Tanto en Venezuela, en cualquier país del mundo, hay gente honesta, decente, trabajadora, y hay traidores, desleales y sinvergüenza. Entonces, mejor no generalizar, decir que ay, que todos tienen los genes de Santander, pues si es por eso, todos tenemos los genes de Páez. Porque Páez también fue un traidor, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se habla de esa forma tan alegre. Todo tiene múltiples facetas y múltiples dimensiones, ¿no? Fíjense que con respecto a lo que andábamos hablando del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, pues los diputados revolucionarios repudiaron la campaña sucia de la derecha internacional contra Diosdado Cabello, emprendido por empresas de comunicación como el diario ABC de España. Ante esta vil patraña y ruina acción de la derecha internacional, los grandes medios globalizados y la derecha venezolana, la bancada revolucionaria presenta su repudio ante este ataque y sus palabras de solidaridad con Diosdado Cabello, señaló el diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, Pedro Carreño. año. El día de hoy, el referido medio de comunicación español publicó una pieza de propaganda con la que pretende vincular a Cabello con el narcotráfico, tras una declaración de un ciudadano venezolano que tiene la sangre de Páez, que desertó de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y se encuentra en Estados Unidos. Al respecto, Carreño expresó que este nuevo ataque busca satanizar y afectar a las instituciones venezolanas, al proceso revolucionario y al pueblo en general. Esta campaña se debe al fracaso de la oposición venezolana y la idea es atacar la revolución bolivariana, expresó. Carreño señaló que junto con la guerra económica, esta campaña sucia es una táctica premeditada para intentar desestabilizar al país a través de las corporaciones mediáticas. Pero eso va más allá. Diosdado Cabello es uno de los principales referentes morales que tenemos aquí en Venezuela, que tiene la Revolución Bolivariana. Diosdado Cabello es una de las personas que más su modo de pensar y de actuar es el que más se asemeja al comandante Chávez. Diosdado Cabello es un hombre íntegro, es un hombre inteligente, es un hombre que en los momentos más difíciles, cuando ya ha desaparecido físicamente el comandante Chávez, cuando está este intento de inicio de guerra civil, si había algo que calmaba al pueblo chavista, era escuchar a Diosdado Cabello. Diosdado Cabello es cuando el presidente Chávez habló de que dijo que votáramos por Nicolás Maduro, si a él le pasaba algo. El análisis que yo en lo personal le di fue, claro, Nicolás Maduro tiene una plataforma internacional por el montón de años que tuvo como canciller. Es una persona conocida en el mundo y así si empieza una guerra interna, los demás presidentes conocen a Nicolás Maduro y no se van a tragar el cuento. Pero el hecho de que estuviera Diosdado en la presidencia de la Asamblea Nacional, dije, sí está, Maduro hacia el exterior, Diosdado para controlar el interior, ¿no? Y fíjense que con Diosdado Cabello ha pasado algo muy parecido como con el comandante Chávez. Al comandante Chávez le inventaron que si iba a decapitar adecos iba a freír las cabezas en aceite. Al comandante Chávez le inventaron y que golpeaba a Marisabel. Al comandante Chávez le han inventado que si fin, arcofincas, toda broma, y nunca han podido. O sea, porque si ha habido alguien honesto, y humilde, con respecto a lo monetario, o sea que nada era para él, era precisamente el comandante Chávez, ¿no? Y lo mismo pasa con Diosdado Cabello. Con Diosdado Cabello hay una campaña desde hace años, porque sabe muy bien que es de la misma catadura del comandante Chávez, o una catadura similar, que si por el Diosdado es dueño de toda Venezuela. Diosdado es dueño de todas las mansiones de la Lagunita, Diosdado es dueño de todas las industrias. De casualidad no dicen que Empresas Polares de Diosdado Cabello. Y que Lorenzo Mendoza es su testaferro, es lo que le falta decir. Entonces, ¿qué ocurre? Ya con un chavismo que está bastante golpeado por esta guerra económica, que la guerra económica hace que uno, pues, que la gente, el chavista o el pueblo pierda la paciencia, ¿qué es lo que tiene que hacer la derecha? Demoler, quitarle credibilidad a uno de sus principales referentes morales, que es Diosdado Cabello. Eso, mira, eso es así. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Ingrid. ¿Cómo estás, Ingrid? Muy bien. ¿Cómo estás? Bien, bien. Ingrid, mira, eso es lo que te iba a comentar, con respecto. Como no encuentran qué hacer ya para sacar al presidente de Maduro, no encuentran, han buscado las miles de formas, tienen que atacar al de la Asamblea. ¿Para qué? Para hacer lo que hicieron en Paraguay, lo que hicieron en Honduras. Entonces, sacándolo a ellos, tienen ellos creen ellos, pero ajá. Como le dice, yo daba, atrévanse ni un tantico así, uh-huh. Atrévanse, a ver si lo van a poder a sacar al presidente Maduro. Esta gente todos los días inventa, entonces la única forma es, fíjate, observa esto, cuando el señor se refiere a los colombianos, no son todos, pero sí hay unos que no agradecen el estar aquí. Exacto, no, eso nadie lo niega, pero de allá sí, decir sí. Que todos ellos tienen la sangre de Santander y que todos son traidores, no. Unos que y otros, así hablo pero... a él, entonces no, bueno, fíjate, si por eso fíjate. Nosotros tenemos también la sangre de Páez y eso no quiere decir que todos nosotros somos, claro, traidores como Páez. Bueno, haciendo la cola de que yo te dije que había ido al sábado, dijo una señora, ella es colombiana, uh-huh. Y ahí ve que dijo, mire señora, todo el mundo está bien todo, pero Diosdado, mira, me lo dijo, es que dicen así, ya se verán, me lo sí, dijo sí. Una persona que es muy allegada, Diosdado es dueño. Sí, bueno, es que Diosdado tiene allegados por todos lados, en la oposición, él es allegado a toda la oposición. Es que él lo dijo, sí, como yo soy dueño de todo, como yo estoy con el pueblo, yo reparto todo. Claro. Ajá, los pañales y todo. Entonces quiere decir que el Larry es dueño de su Piangi. Entonces también tiene escondido el Gabón y todo lo que toda la propaganda que hace. Que tiene, entonces hay que buscar el Larry porque él es dueño entonces de todo. Mm-hmm. De su Piangi que le hace tanta propaganda. Y el Piangi escondido que eran los Gabones, ¿sí o no? Sí, señor. Ah, lo que vino para la paz, bueno, para el pago. Pero la única forma de atacar a Venezuela... ya no le queda sino es por Diosdado. ¿Por no, no, no, porque y eso iba de la asamblea. No, no, y de amoler la moral del chavista, sobre todo el claro, chavista que está descontento. Entonces, ah, no, Diosdado también. ¿Sabes qué así? No, a mí me fascina porque se la canta bien cantada y le sale con unas cosas y cuando se sonríe así que es agradable, en verdad que le es agradable. Sí. Ah, yo le dije a ella, me dijo, ¿por qué usted cree que el presidente Chávez dejó a Maduro no a porque él sabía que Diosdado robaba? Por eso fue que no lo dejaron, no es así, yo no digo esas cosas, porque uno no se habla, de, como dice el padre Ocando, no se habla de lo que no se sabe, no se debe hacer ese tipo de comentarios, aseverar esas cosas. Ya él lo dijo, que si él fuera dueño, repartiera todo al pueblo. La gente se le olvida cómo era la cuarta, el trabajo que se pasaba, parece que hay que recordárselo todos los días. El porcentaje, hace rato en Radio Nacional lo estaban diciendo, el porcentaje de pobreza que había en el año 90, en los años 90, pero la gente se le olvidó eso, ya se les olvidó, ya creen que eso pasó y punto. No, eso todavía está latente, esa miseria, ese rancherío, esa delincuencia no es de ahorita, ya eso venía arrastrando. Pero se les olvida, pero hay que recordárselo. Me encanta cuando le pasan esos videos, porque es que dale duro. No, y hoy tenemos con el mazo dando, sí, y va a estar impelable. Gracias. Un beso grande, Ingrid. Bueno, ya son las 10:53 minutos, ya nos acercamos a la pausa. Mire, para esos que andan ahí acusando de Diosdado, ¿tenemos otra llamada? Caramba, buenos días. Buenos días. ¿Aló? Sí, buenos días. Buenos días. Hola, ¿cómo te ha ido, Teresa? Ah, bien, Enza, disculpa, no te escuchaba. Buenos días para todos, buenos días para ti y a toda la audiencia y a los trabajadores de esa gran emisora de la cual estamos como pendientes todo el tiempo de ese gran programa. Mira, Enza, yo que quisiera agregarle algo, si alguien de que hace los operativos de esto de mercado a cielo abierto. Ajá, okay. Porque allí, para anteceder a comprar de... pudieran haber unas cactahuellas allí. Claro. Y saber que de verdad la persona está comprando una sola vez. Y al gobierno, con todo respeto, que acerque más esos operativos abiertos a las zonas también más populares, porque una persona, me perdonan, de un barrio, para venir a la Avenida Bolívar o ir allá a Los Próceres o eso, si tiene niños, a personas a su cuidado, hasta mascotas, y estar mucho tiempo allí, caramba, es cuesta arriba. Por otro lado, sinceramente, de todo corazón, le doy un respaldo y siempre se lo he dado y he estado con la revolución, pero admiro y respeto al presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, a quien le agradezco todo lo que hace por nosotros, con la revolución, por estar así como, él es como un escudo que le tiran flechas y él está ayudándonos a todos y sobre todo protegiendo el legado que nos dejó el comandante Chávez, que tanto trabajo, tanto esfuerzo, tantas horas nos dio y hasta su salud se vio afectada por eso. Un agradecimiento eterno a Diosdado y que la salud, la sabiduría y la alegría lo acompañen. Gracias, Enza, y feliz día para todos. Feliz día para ti, Teresa. Bueno, ahora sí vamos a ir a la pausa, ya que no es un tema y ya que estamos hablando de narcotráfico, ¿no? Es bueno recordar algunos detalles. Por lo menos últimamente he estado estudiando mucho, porque aparte que es un tema histórico y apasionante, todo lo que fue la era Pablo Escobar allá en Colombia, ¿no? Fíjense ustedes, Pablo Escobar se empezó a volver loco y le declaró la guerra al Estado colombiano. ¿Y cómo fue que se destapó el escándalo? Porque él se quiso meter en la política y él llegó a ser senador suplente. Y lo que no logró Pablo Escobar lo logró Álvaro Uribe Vélez, que era cómplice de Pablo Escobar Gaviria, es el número 82 de la lista de narcotraficantes colombianos del FBI, que este señor era el jefe del aeronáutico civil en el departamento de Antioquia y justo en la época dorada de Pablo Escobar, cuando estaba en este poco de pistas de aterrizaje clandestinas, ¿no? Pero fíjense ustedes, ¿no? Cosas de la vida. ¿Quiénes estaban vinculados con Pablo Escobar y el narcotráfico? Cuando la familia Ochoa era una familia que integraba el cartel de Medellín y a una de sus hijas la secuestró la gente del M-19. ¿Saben quién me dio? ¿A quién contactó? O sea, Pablo Escobar, o Pablo Escobar fue un mediador entre el M-19 y la familia Ochoa para liberar a esta muchacha. Buscaron apoyo de dos políticos internacionales. Uno de ellos fue el presidente Noriega de Panamá, que ya sabemos que estaba metido con narcotráfico. ¿Y saben quién fue el otro? El otro político internacional que me dio entre el M-19 y los Ochoa, la familia Ochoa, narcotraficante, Carlos Andrés Pérez. También, otro dato curioso, es que alguien que le estuvo tirando durísimo al comandante Chávez de la Revolución, llamado José Luis Rodríguez, cuando liberaron a la niña Ochoa, dio un concierto privado en la finca Nápoles de Pablo Escobar Gaviria. José Luis Rodríguez, señores. Otro que también salió, Pucutú, acaba de salir hace poco, que hizo shows privados en las casas de Pablo Escobar Gaviria. Nada más y nada menos que Chespirito. Chespirito, el santo Chespirito, el del Chavo del Ocho. Entonces, fíjense ustedes, entonces, Diosdado Cabello, esto y lo otro, señores. Estudiemos sobre la historia del narcotráfico. Veamos quién es quién, cuál es la conducta de quien está metido en el narcotráfico. Venezuela no es un país productor de droga, lo dijo el comandante Chávez. Es un país de tránsito. Porque les quedamos de paso. Estudiemos lo que es lo que fue el narcotráfico en Colombia, lo que llegó a ocurrir y lo que el narcotráfico impuso en la sociedad colombiana. Sicariato, secuestro, terrorismo. Sicariato y terrorismo que se ha trasladado a nuestro país a raíz del narcogobierno de Álvaro Uribe Vélez. Y otro dato, el expresidente Pastrana fue secuestrado por el cartel de Medellín cuando era candidato a la alcaldía de Bogotá. Y hace poco leí una entrevista que le hicieron al Popeye, que es uno de los sicarios de Escobar, que es el único que queda vivo, el único que sobrevivió, que dice que Andrés Pastrana es su amigo personal, que lo ha ido a visitar, que a pesar de que él participó en el secuestro de Pastrana, pero que tienen una amistad bien chévere, los dos. Que sí, que lo ha ido a visitar a la cárcel y han conversado mucho. Entonces, no sé, pero como que la parte del narcotraficante hasta fumea por los lados del señor Pastrana. Vamos a la pausa con este. Es un temazo de Yuri Buenaventura, se llama La Última Bala, es un homenaje a todas aquellas personas honestas que fueron exterminadas por el cartel de Medellín, por cierto, y también es una forma de reivindicar, ¿no? Reivindicar que a pesar de cómo ciertas prácticas pueden pervertir una población, siempre el pueblo tiene la capacidad de limpiarse la cara y levantarse ante las adversidades, a pesar de que se corrompa alguno de sus ciudadanos. Yuri Buenaventura, La Última Bala. Vamos caminando, vamos avanzando, el sol de un día nuevo nos va iluminando. Rostros desconocidos, un dolor no merecido, llevamos una luz que apagar nadie ha podido. Rostro de mi gente, rostros sencillos, y punto decimos ante nadie me humillo. Nada nos detiene, ninguna presión, a nada le debe esta gran nación. Vendrán terremotos, corruptos y mafiosos, hombres o mujeres, ya no hay ni gozo. Inclemente de criminales mentes, se levantó mi gente y se limpió la cara. Aunque mi rostro es de barrio, de techo de lata, mi alma y mi esencia no la compras con plata. Una nación completamente maniatada entre narcotráfico y corrupción, mi bandera secuestrada.

señoras y señores, corten, que esto se acabó. Volví de nuevo pa' que vean Roster Rock. En los créditos habla el padrino en el Big. Aquí digo mi alias, ustedes saben quién soy yo. Esta es la página más dura de Venezuela. Era de talento nacional. El corillo men.com. Cucaracha. Venezuela. Esperen al desnudo. El álbum. Ajá, regresamos a la ventana, escuchamos a MC El Prieto con este tema, la película, y un día como hoy, pero hace 118 años, un 28 de enero, nació el cine en Venezuela y por eso todos los 28 de enero se celebra el Día Nacional del Cine. Hace 118 años, en 1897, años que fue el año que se estrenaron por primera vez los cortometrajes Muchachas bañándose en la laguna de Maracaibo y Célebre especialista sacando muelas en el Gran Hotel Europa. Estos filmes fueron proyectados en el Teatro Baral de Maracaibo, en el estado Zulia, con la ayuda de un moderno aparato llamado Vitascopio, que colocó a Venezuela a la cabeza de los países de la región en dar inicio al trabajo cinematográfico. Desde entonces, nuestro cine ha experimentado una serie de etapas en las que su actividad no ha cesado nunca. En el libro Panorama Histórico del Cine en Venezuela, 1896-1993, editado por la Fundación Cinemateca Nacional, se establece cómo el cine pasó de ser una actividad de entretenimiento y élite a un escenario para la reflexión y la denuncia, donde el pueblo humilde, el niño, la mujer habitante del barrio, siempre fue la protagonista. Al principio, el cine nacional estuvo influenciado por la actividad política y la represión que se vivió durante la dictadura de Juan Vicente Gómez entre los años de 1908 y 1935. Yo no sé si ustedes recuerdan, ¿no? Bueno, algunos de ustedes deben de recordar, por lo menos los que son de 40 años para arriba, 35, 36 años para arriba, unos cortos que pasaban en televisión que eran de Cante Beca, eran históricos, que se ven las imágenes de Juan Vicente Gómez. Era el hipódromo del paraíso. Entonces salía Gómez así caminando, que a mí me llamaba la atención, no solamente por el color sepia de las imágenes, sino porque caminaba como rapidito. Se veía como que todo era como que rapidito, caminaban rapidito, se movían rapidito, saludaban rapidito, ¿no? Entonces, bueno, ese era el cine que se hacía en aquel entonces, ¿no? Que se hacía en la época de Juan Vicente Gómez. Recordemos que no existía la televisión y este tipo de material que documentaba lo que era la vida del venezolano en el gomecismo era lo que se proyectaba en las salas de cine, como lo que son los informativos, ¿no? Pero bueno, recordemos que en la década del 70 pues hubo una etapa de florecimiento del cine nacional, donde nació el nuevo cine social venezolano. Películas como Cuando Quiero Llorar No Lloro, Cangrejo, Las Sagas del Cangrejo, Soy un Delincuente. Recordemos también Caín, aunque Caín Adolescente es de finales de los 60, ¿no? De Román Chalbot. Había un cine, ¿no? Un cine social, El Rebaño de los Ángeles, de Román Chalbot. Tenemos pues que se hace un cine policial, un cine de denuncia, ¿no? Que denuncia la corrupción de la sociedad venezolana. Después, bueno, con lo que es los gobiernos neoliberales, ¿no? Que vinieron, pues se abandonó el cine venezolano hasta la llegada de la Revolución Bolivariana, donde Biolu, fíjense ustedes que en diciembre, bueno, ganó el comandante Hugo Chávez, y fue a través de la Revolución Bolivariana que se creó en 2007 el complejo La Villa del Cine, desde el cual se han impulsado el estudio cinematográfico y la creación de nuevas producciones. También se fortalecieron instituciones culturales del Estado, entre ellas el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, que ha financiado producciones nacionales y ha traído espectadores a las salas de cine, que de hecho es por ley, el SENAC debe financiar toda obra cinematográfica que se realice en Venezuela, sin tomar en cuenta posturas políticas. Bastante película de opositora financiado el SENAC, ¿no? Entonces, bueno, la constitución de estas dos instituciones, vía el cine y el SENAC, han convertido a Venezuela en un país ganador de múltiples reconocimientos en diversos festivales de cine internacionales. O sea, no podemos negar que si ha habido un declive de la televisión venezolana, la televisión de entretenimiento venezolano, el cine nacional con la revolución bolivariana ha tenido un auge y ha tenido una producción con una estética y una calidad que no la había tenido jamás. Eso hay que decirlo, independientemente de que se hicieron trabajos interesantes en los 70. Pero lo que se está produciendo ahora en Venezuela es maravilloso y es impresionante la cantidad de producciones que se estrenan todos los años. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Enza, ¿cómo estás? Ana Cristina de Santa Rosalía. Hola, Ana Cristina, ¿cómo anda todo? Bueno, mi amor, aquí reflexionando y analizando todo lo que nos está pasando. Sí, ¿no? Señor. Sí, sabes que yo me acordaba en estos días de aquel foro, el encuentro contra el terrorismo mediático, ¿verdad? Que vino aquel personaje de Vargas Llosa. Sí, sí, sí. La que ahora, ¿no? Entonces, en aquella oportunidad, ¿te acuerdas que se hizo un teatro de calle, una cuestión, y se le presentó enfrente justo de la entrada del hotel? Entonces, yo pensaba, yo decía entre mí, bueno, ¿y por qué no se le pone unas pantallas allí con todo el historial de esta gente? Claro, eso hubiera sido fabuloso. Claro, pero yo dije, pero que nos faltó iniciativa, esta oportunidad. Porque, o sea, sin protestar y sin nada, se le cuadran ahí enfrente las pantallas gigantes donde aparece el señor Piñera solidarizándose con Pinochet y su familia, que pobrecito, no sé qué, y diciéndole no sé cuántas cosas. No, el tipo es tan caradura que le propuso matrimonio a su mujer mientras bombardeaban el Palacio de la Moneda. Obvio, o sea, con, o sea, qué barbaridad. Estaban celebrando, Enza, por ¿qué? Favor. Cuando yo veo esta entrevista, ay, no, y yo estaba en Estados Unidos, y cuando veo que están bombardeando la moneda, llamé a mi novia y le dije, ¡casémonos! ¡Estás loco! ¡Ay, qué tal! ¡Qué de lo último! ¡Qué tipo tan de lo último! Se lo dijo Nelson Bocaranda, ¡qué tipo tan de lo último! Imagínate tú. Fíjate que esta niña, Larisa Costa, le montó un micro excelente, con poca duración, sacándole la historia de la Pastrana, de todo lo que hizo. Ajá. Entonces yo decía entre mí y decía, bueno, pero ¿por qué le tiene que responder Nicolás? No, entonces decía yo, porque si vamos al pares, tiene que ser un expresidente. Nosotros no tenemos un expresidente. Y me cayó la... Claro que sí tenemos un expresidente. Diosdado Cabello fue presidente de Venezuela por una zoriza, pero fue. Claro que sí. Que haberle respondido era... porque fue presidente. Vamos a los textos, vamos a lo legal, fue presidente de Venezuela por una horita. Sí, señor. Entonces, que le debería contestar, él decía yo entre mí. Pero fíjate, entonces le montaron la película. Sí, señor. A Diosdado. Todo nuestro apoyo a Diosdado. Evidentemente. Y quién sale a corroborar la cuestión, el tuqueque, como decía Mario Silva a Brownfield, el tuqueque Brownfield. Sí. ¿Qué se le puede esperar? ¿Qué se puede esperar de ellos? Entonces, fíjate que es una cosa tan absurda y que gente lo cree. Y no solamente eso, sino que el Pastrana le dice... ¿Está, no, Nicolás? Sí. Entonces, yo iba hoy a Quinta Crespo y una persona diciéndole a otra, y una señora bastante mayor que de este lado, gente, por Dios, diciéndole a otro, mira tú, este tipo, sacando a los paisanos, los del país. Y el otro le responde, y me perdona la expresión, es que él es un pajúo, que no sé qué, no sé qué más. Entonces, fíjate que la gente cae en este tipo de cosas, porque no sé si es que no están informados. No. Mira, hay gente que le encanta un chisme, porque he escuchado gente de este lado. Ay, no, porque por ahí me dijeron que una mansión tiene aeropuerto es de Diosdado. Y Diosdado es el dueño de esto y del otro. Y nadie se lo prueba, nadie lo demuestra. ¿Te acuerdas, gente, que decían que Aristóbulo Isturiz tenía mansión en el contra y tenía yate? Y tenía yate, sí, el yate de Aristóbulo. Y eso lo dijo Patricia Poleo. Sí, bueno, mi niña. Bueno, Ana Cristina, gracias, un besote, pues, cuídate mucho, gracias. Hasta mañana. Chévere. Tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Y nos escribe Juan Guirola: en Baruta se han detectado bolsas negras con harina precocida y de trigo, como basura, disociados criminales apátridas. Dice también Juan: alerta a cuadros chavistas en todos los niveles, los fascistas disociados quieren muerte del lado de la revolución. También nos dice Juan: la crítica con acciones revolucionarias es defender la revolución, ley y contraloría social contra los disociados apátridas. También dice Ruiz Burundanga: Andrés Pastrana, antes de ir a Ramo Verde, se zampó un frasco de Jean-Marie Farina para poder opinar ante los medios. Y dice también Juan Guirola: en el capitalismo, el rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre, algo que la basura escuálida no conoce. Bueno, esto es lo que dice Juan Guirola. En el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, Yacir Rodríguez nos cuelga una nota desde wallstreet.com. El precio del petróleo vuelve a subir tras las declaraciones de la OPEP. Es decir, bueno, está subiendo ya el precio del petróleo. También nos escribe Carolina de Colina, nos dice: ay, Enza, yo no trabajo, pero me dan ganas de llorar al ver las colas. Yo no las hago, si no tengo, no tengo. Y como otra cosa, pero a veces hace falta la arepita. Sí, Carolina, de verdad que es difícil. Es difícil, pero bueno, fíjate, y uno dice, bueno, ¿por qué? Si yo voy al supermercado no consigo harina de maíz, ¿por qué proliferan los puestos ambulantes de arepa y los puestos de empanada? Pero los puestos ambulantes de arepa es una cosa impresionante. Por aquí por el centro hay muchísimos, ¿no? Y entonces, ¿de dónde consiguen la harina de maíz estas personas? Entonces ahí se ve que hay un guiso en la distribución. Y ya que me está sacando, amiga, este tema de la guerra económica, ¿tenemos otra llamada? Ah, bueno, entonces después comentaremos esto. Buenos días. Hola, buenos días. ¡Ah, caramba! ¿Cómo está, vale? Luisa? Ah, yo estoy bien, vale. Yo soy Warin Vera, para los que no me conozcan. ¿Qué tal, Warin? Bueno, vale, que me llegó un chisme, yo quería corroborarlo. Tú que estás hablando de chisme. A mí me dijeron que Randall Borges había salido de la ventana y que tú vas a salir también porque Diosdado compró la ventana. Oye, vale, mira, no digas mucho, pero es que si la ventana es de Diosdado. Lo que pasa es que, sabes, uno es el testaferro aquí de él. No, es que de verdad, a Diosdado es una cosa impresionante. Oye, pero es que le han tirado, pero desde un principio, desde que arrancó el chavismo, siempre le han tirado a Diosdado. Pues saben que Diosdado es uno de los hombres fuertes de la revolución. Exactamente. Y es un tipo muy claro y es un tipo que tiene mucha influencia moral. La base chavista y también, según dicen los rumores, en el estamento militar. Sí, ¿no? Sí, yo siempre noté eso, ¿no? Que después de Chávez, la persona Diosdado más atacada de la revolución ha sido Diosdado. No, y entonces, nadie le prueba nada, nadie le demuestra nada. Diosdado es el dueño. Dentro de poco van a decir que Diosdado es el dueño de McDonald's. Sí, ¿en serio? Sí, mira, hablando de ese caso, de ese Salazar Enza, ¿será cierto que él fue escolta de Chávez en casa militar? ¿Qué sabes tú de eso? Mira, vamos a estar claros. O sea, Chávez tenía un buen anillo de seguridad, pero bien infiltrado estaba. Fíjate que la hermana de Rocío San Miguel trabajaba en Miraflores y filtraba informes médicos del comandante Chávez. Sí, qué delicado, ¿no? Me pongo yo a pensar. Y es más, delicado. O sea, entonces recordemos también quién mató a Robert Serra, su escolta. Sí. ¿Quién entregó a Robert Serra? Su escolta. Entonces, de verdad, que quien se crea que por el hecho de tener una escolta está protegido, no, señor, más de una vez pueden tener al enemigo en casa. Claro, entonces yo digo, en el caso del presidente Chávez, qué delicado, ¿no? Uh-huh. Que alguien de su entorno, quién sabe desde cuándo estaba del lado del mal, digamos, si es cierto que fue su escolta. Entonces yo digo, Dios mío, o sea, de verdad que es como para creer, ¿no? Mira... Que sí es cierta la cuestión de la enfermedad que le fue sembrada. Mira, sí, una persona como eso ha podido tener acceso a él directamente. Sí, también lo que pudo haber pasado, supongamos que fue una persona leal mientras fue escolta del comandante Chávez. Y bueno, y tú sabes que, pero bueno, todo el mundo tiene su precio, ¿no? Dice, bueno, la mayoría de las personas tienen su precio. Y bueno, y después fue captado y fue comprado. Eso también puede ser. Qué triste, de verdad. Mira, y hablando de eso de Chespirito y el Pablo Escobar, yo digo que qué tristeza, ¿no? Que un artista reciba dinero mal habido, dinero sucio del narcotráfico. Sí, señor. De verdad que se le cae uno como que... Bueno, el caso de Chespirito, bueno, qué caray. Pero yo vi una historia semejante cerca de Oscar de León. Que Oscar de León, ¿no? Y José Luis Rodríguez también se presentó en la quinta, en la finca Nápoles. Y ya para aquel entonces, ya por lo menos cuando José Luis Rodríguez ya se estaba oyendo el nombre de Pablo Escobar como narcotraficante. De verdad, qué triste es recibir dinero de esos criminales que le hacen tanto daño a la sociedad. Sí, señor. Bueno, Mienza, que pases un feliz día. Igual, vale, un feliz día, un abrazo grandote, Warin Vera, nuestra querida Luisa, un beso. Chao, un beso. Cuídate mucho. Saludos a Randall también. Seguro. Seguro. Bueno, estamos hablando, pues, bueno, ya nos toca ir a la pausa para irnos ya alineando con los tiempos. Y los queremos invitar el día de hoy, Día del Cine Nacional, a que vayan a la Cinemateca Nacional MBA y en la Plaza de los Museos también se montará un gran cine móvil, porque se llevará a cabo el estreno de la última producción del cineasta Carlos Aspurua, que se llama Sabino Vive, Las Últimas Fronteras. Nadie podrá ocultar la verdad Yucpa. Esta es una película de Carlos Aspurua, es un documental sobre el cacique Sabino Romero, que recordemos que, bueno, antes de ser asesinado, ya le habían asesinado varios miembros de su familia y su familia sigue siendo perseguida por estos terratenientes, ¿no? Un líder indígena que ha estado luchando por el derecho de la comunidad Yucpa por sus tierras. Un hecho que el pueblo venezolano, el pueblo consciente, el pueblo luchador reclama justicia. Una de las cosas que denunció Carlos Aspurua, que es el realizador, uno de los principales documentalistas que tiene Venezuela, es que las distribuidoras de cine, en especial y lo que es la cadena Cinex, ha tratado de boicotear, ha tratado de sabotear la proyección de este documental. ¿Será que tengo un poquito de gripe, señores? Así que disculpen. ¿Será que es que toca intereses económicos bastante poderosos? De verdad que les recomendamos que vean este documental, Sabino Vive, Las Últimas Fronteras. Nada ni nadie podrá ocultar la verdad Yucpa, de Carlos Aspurua. Hoy a las 6 de la tarde será el estreno en la Cinemateca Nacional MBA y se instalará un cine móvil en la Plaza de los Museos. Lo que no tengo confirmado es si también lo pasarán en el Cine Ciprese, porque hace tiempo leí una nota que hablaba sobre eso. Voy a chequear eso por ahí. Son las 11:28 minutos y nos vamos a la pausa con Leonel Ruiz y un tema muy bonito que le compone a nuestro Yucpa mártir, a nuestro mártir Sabino Romero. El tema se llama Sabino. Fuiste la preciada flor de tu pueblo, un continente. Fuiste la preciada flor de tu pueblo, un continente. La ternura más urgente, un disparo del amor. La tierra se hace canción, Yucpa, sol originario, para andar tu abecedario de lucha y de resistencia. De la más sublime esencia, cáliz revolucionario, de la más sublime esencia, cáliz revolucionario. Sabino, hermano, no pude estrechar tu mano, y es un don tu sangre sincera, redentor arcano. Sabino, hermano, la justicia ya no espera, y el sol de la sierra pericanera es juez soberano. En tu piel está el color y la savia del ancestro. En tu piel está el color y la savia del ancestro. Pero un conjuro siniestro, feudal y conspirador, la bala del traidor, quiso cegar tu destino. Sigue marcando el camino latifundio y terrofagia no derrotarán tu magia, guerrero Yupa Sabino. No derrotarán tu magia, guerrero Yucpa Sabino. Sabino, hermano, no pude estrechar tu mano, y es un don tu sangre sincera, redentor arcano. Sabino, hermano, la justicia ya no espera, y el sol de la sierra pericanera, eso es soberano. Y el sol de la sierra pericanera, eso es soberano. Te seguiré, te seguiré. Te buscaré, te buscaré. Te seguiré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Momentos en la historia. Todos los 28 de enero en Venezuela se celebra el Día del Cine Venezolano. Esto es debido a que un 28 de enero, pero del año 1897, se proyectaron las primeras obras cinematográficas. Cuando son las 11:32 minutos de la mañana, vamos a hacer contacto con la señal de Venezolana de Televisión para escuchar declaraciones del presidente Nicolás Maduro en su arribo a Costa Rica para esta tercera cumbre de la CELAC. De diciembre de 1824, para convocar el Congreso de Panamá, buscando esto que hoy logramos, el Congreso de Panamá, dos días antes de la batalla de Ayacucho, ya el Libertador visualizaba los siglos venideros y buscaba el tiempo de la unión, de la unión de nosotros, y decía que ese tiempo había que irlo marcando de manera consuetudinaria. Bueno, 200 años después, esta generación nos ha correspondido. Siempre tengo que recordar al comandante Hugo Chávez, quien presidió la cumbre del 2 y 3 de diciembre del año 2011, la fundación de la CELAC. Y hemos encontrado la ruta y el método para unir la América Latina y el Caribe en la diversidad cultural, en la diversidad política. Es la unión en la diversidad, lo cual nos hace mucho más fuertes. Así que venimos con todo el espíritu renovado. Además, esta hermosa mañana, llena de sol, llena de brillo, y estoy seguro, lleno de bendiciones de nuestro Dios, del Creador. Le pedimos a nuestro Dios, al Creador, que llene de bendiciones esta cumbre de la CELAC y sea la mejor cumbre que jamás se haya hecho de nuestra América Latina y el Caribe. Buenos días y todo nuestro amor al pueblo de Costa Rica. Bien, escuchamos las palabras del presidente venezolano, quien acaba de arribar a la ciudad de San José en Costa Rica a propósito de esta cumbre de la CELAC. Se espera que en pocos minutos el jefe de Estado se dirija. Cuéntame cómo te ha ido. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Si yo pudiera llevarte a ocultas donde voy y regalarte toda la nieve de un día gris, enamorarte a media voz cuando ni el viento me pueda oír. Si yo pudiera de donde estoy hacerte venir. yo pudiera hallar lugar y amarte aquí, desvistiendo las tantas horas de quietud, guardar lo inmenso de ese olor a fin de enero ya por vivir. Si yo pudiera de donde estoy hacerte venir, si yo pudiera ganar la prisa y ver el mar de mi llanto, la irrealidad de tu existir, juntar suspiro y soledad cuando el olvido debe partir. Si yo pudiera de donde estoy, ay amor, hacerte venir para encender la ciudad y el sol con ademanes de tempestad. Si yo pudiera de donde estoy ganar la prisa y volver al mar. Si yo pudiera ahogar en la brisa la humedad y proponerme salvar el beso que elegí, alimentar la claridad de una esperanza aún por tener. Si yo pudiera de donde estoy hacerte venir, si yo pudiera ahogar la sed, la edad, la voz, reconquistarte con lo que queda por decir, unir de un golpe mi ansiedad y la curva suave de tu sentir. Si yo pudiera de donde estoy, ay amor, hacerte venir, no hubiera ardores que violentar ni bandoleras que consentir. Si yo pudiera de donde estoy, ay amor, hacerte venir, armar de fuego la dignidad, perder el sitio para fingir. Si yo pudiera de donde estoy, ay amor, hacerte venir, tener tu boca y tu corazón cuando el deseo me quiere hervir. Si yo pudiera de donde estoy, ay amor, hacerte venir, si yo pudiera de donde estoy, ay amor, hacerte venir. Qué bonito, este besito en el oído que nos da Mauri Pérez con su tema Hacerte Venir, un tema que también ha sido popularizado por Cheo Feliciano, que también lo canta hermoso. No, pero no sé, me gusta, a mí en lo personal me gusta más la versión que hace a Mauri, me parece que es más dulce, es más tierna, es realmente hermosa esta canción. Y bueno, ya estamos en la última media hora de La Ventana. Y tenemos diferentes informaciones que darle. Una de ellas es que oficializan decreto que permite agilización de trámites para la importación de alimentos. Este miércoles fue aprobada la agilización de trámites y mecanismos para efectuar la importación de productos terminados, insumos y materias primas que se necesiten para abastecer de manera oportuna a la ciudadanía venezolana. Esta ordenanza fue hecha mediante el decreto presidencial número 1590 que circula este miércoles, donde se oficializan trámites para acelerar las importaciones requeridas por los ministerios de Finanzas, Agricultura y Tierras, Transporte Terrestre y Acuático, Petróleo y Minería, Industria, Comercio y Defensa. Entre los alimentos a importarse figuran el pollo entero beneficiado, carne de bovino, perniles, trigo, leche en polvo, arroz, azúcar, huevos fértiles y maíz amarillo. Por otra parte, entre los medicamentos se cuentan anestésicos, tratamientos para el Alzheimer, Parkinson, medicamentos para diálisis, entre otros. Así que bueno, ya está oficializado este decreto que permite la agilización de la importación, ¿no? Por otro lado, pues ayer el presidente Nicolás Maduro dio unas declaraciones en un encuentro bien... dijo ayer, ¿no?, algo bien interesante, una denuncia, ¿no?, que habló de mafias de profesionales de las colas que manejan mucho dinero. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció la noche de este martes que detrás de las colas a las afueras de los establecimientos para la venta de alimentos y otros productos operan mafias de profesionales que manejan mucho, pero mucho dinero. Hay mucho billete detrás de los profesionales de las colas. Hay unas mafias que les estamos siguiendo la pista. Después diré su nacionalidad, condenó el presidente Nicolás Maduro. El jefe de Estado precisó que se han detectado personas que desde las colas, conjuntamente con trabajadores de conocidos comercios, se dedican a generar rumores cada vez que llegan algunos de los productos más requeridos por el pueblo. Dijo que quienes comienzan a hacer bulla para crear zozobra y no permitir que los consumidores entren a los locales hasta que el personal termine de arreglar, entre comillas, la mercancía que va llegando. Sí, porque la cola genera un efecto psicológico. Hay gente que, como estas servidoras, como muchas personas, vamos a nuestros trabajos y cuando pasamos por los supermercados vemos las colas y decimos, oye, no nos da tiempo de entrar. Debe haber llegado algo y no nos da tiempo de entrar porque tenemos un horario de trabajo, tenemos un horario de entrada y seguimos de largo. O sea, las colas tienen un impacto psicológico y también desestimulan la compra de las personas, que tenemos que cumplir un horario de trabajo, tenemos que llevar a los muchachos al colegio o tenemos una cita médica temprano, o sea, por cualquier motivo. ¿Qué es lo que están haciendo algunas cadenas de supermercados, algunos negocios? Llegan los productos, pero te ponen a la gente a hacer la cola afuera. No, no, no, ya va, que es que tenemos que organizar los productos. Eso es mentira. Los camiones siempre han llegado y siempre han llegado tempranito. Y cuando uno ha ido temprano al supermercado, uno ve cómo los colocan en los anaqueles. Rebobinemos la película. Los que vamos a supermercados, que somos todos y todas, ustedes no se han dado cuenta que a veces, sobre todo antes de la guerra económica, uno entraba a los supermercados y más de una vez tenías el pasillo bloqueado por uno de los empleados que estaba colocando las paquitas de harina de maíz o las laticas en los anaqueles. Entonces, ¿qué es lo que hacen? La gente ve el camión. ¡Guácata! Llegó el camión. Empiezan a mandar mensajes y llamar. Mira, llegó esto. Llega la gente y la tienen retenida afuera. Porque esas colas yo las he visto hasta en la noche. Un día en el supermercado Supremo, en uno de los supermercados Supremo, 6:30 p.m, oscuro y las rejas cerradas, la gente haciendo cola y pasándole a la gente las cosas prácticamente a través de las rejas. ¿Qué? Es que tenían que acomodar la mercancía. Yo he visto el otro supermercado que te sacan los bultos y no acomodan nada, porque esa es otra. Te dejan afuera porque tienes que acomodar la mercancía y eso es falso de toda falsedad. Porque cuando entras al supermercado, entonces ves a los empleados rompiendo los bultos y entregando al garete los productos. Entonces, ¿qué mercancía es la que están acomodando? No nos caigan a coba, señores, no nos caigan a coba. Entonces, bueno, fíjate, dice el presidente Nicolás Maduro, no nos confiemos, la maldad existe. Ay, Nicolás, ¿me lo dices o me lo preguntas? Como decían nuestros abuelos, dice Nicolás, la maldad existe y está en el corazón de esa burguesía y que odia a nuestra patria, alertó el mandatario nacional. Y bueno, no hay mucho vivaracho también, ¿no? No solamente la burguesía, porque hay mucho vivaracho del popolo. Bueno, el presidente advirtió que los profesionales de las colas llegaron ya a las distintas ciudades del país, cuando en principio se creía que solo operaban en San Cristóbal y Maracaibo. Sí, lamentablemente esto se le escapó al gobierno de las manos y ya el bachaqueo se está instalando como modus vivendi en sitios como Caracas. Esperemos que eso no ocurra, porque ahí está, Zulita Achira, ya el bachaqueo, gente que ha renunciado a sus empleos porque el bachaqueo le da más real. Esperemos que de verdad esto no se instituya como un modus vivendi y que esta vez, porque realmente es vital para el gobierno y para la revolución, que esta vez se tomen las medidas que tengan que ser, sean drásticas, sean duras, y se acabe con este cáncer que tanto daño le está haciendo a la patria bonita de Bolívar. Tenemos llamada, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Pedro? Aquí, bailando de lo lindo. Ajá. Porque tremendo mercadazo hicimos nosotros y ya no tengo que calarme a los prosaicos ladrones cochinos que entre ellos, y voy a hablar del Pedeval de San José. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tengo razón y el que quiera que me cite y doy mi número de cédula y todo y yo me hago responsable de lo que digo. Pero la porta 3048-309. ¿Por qué? Porque usted, señora gerente del Pedeval de San José, usted hizo una cochinada en mi cara. Nosotros, usted le quitó la mercancía a mi esposa y me vendió a mí nada más por el solo hecho de ser discapacitado y que no corresponde. Entonces, usted delante de mí estaba negociando por su cochino teléfono 4 pollos a una amiga y 4 otros para sacarle más pata del barro. Está negociando con la gente del Dorado y el Dorado no pertenece al Estado. Está buscando uh-huh. cajeras para completar lo que le faltaba porque si a penar. so pena del Estado. ¿Por qué? Porque tienen que tener los cajeros. El cajero que no se va con ellos, ellos no lo aceptan. Porque una señora que no tenía su número de celular y no le correspondía, y al mío sí, el de la esposa mía sí, la señora daba un número verbalmente, pero no daba la cédula. Entonces, la muchacha hizo una seña, ¡epa, supervisor! Y ¿sabes lo que hizo la señora? El super, date, que son, dale, dale duro. Y la señora le vendió la mercancía. Entonces, ¿para qué está el cartahuella? Entonces, hermanito, estamos errando. Ese medieval de San José saca comida de noche, porque lo sabemos nosotros, porque aquí hay un mercado de una señora que es de dominicana, y vende carnes a granel. ¿Y por qué, señor, si no hay pollo? Entonces, al Carral le llegan gandolas de pollo, hermano, y no nos venden sino un solo pollo ahí para una semana, para por persona. No puede ser. Entonces, yo gasté un imperio haciendo mercado ahí en aquí en la Avenida Bolívar, y dificulto de que a mí me falte comida para mes y medio, y no compré por demás, compré lo justo. Mes y medio vamos a tener mi esposo y yo para comida. No tengo que ir a estar lambuceando a buscar y hacer cola porque me da la gana. Ya eso es una enfermedad, la enfermedad de colitis, le llamo yo. Ahora, otra cosa para ustedes, los amigos que tienen el artículo 17 del Seguro Social, noticias gratas y buenas a través de esta emisora y este programa La Ventana. Qué bueno. A ver, cuéntame. Fíjate, nos van a pagar el salario que nos deben del mes de diciembre, que sabe que en diciembre siempre nosotros cobramos mes adelantado, diciembre cobrábamos enero. El 13 de este mes que viene está el dinero completito, porque yo vengo del Seguro Social y me dijeron, la directora me dijo que sí estaba el dinero, sí estaba la orden de pago, pero el dinero iba a salir el 13 y cobramos el 20. Así que vamos a cobrar dos veces el mes de febrero. ¿Qué tal costó? Qué bueno. Bueno, es buenísimo, porque nos quejamos, sí es cierto, pero no es culpa nuestra. La máquina la hizo el hombre y también tiene derecho a equivocarse. Pero así como se equivocaron los tres prosaicos estos que vinieron de tres países distintos, que si hubiese estado Chávez, yo estoy seguro que antes de irse para cada país, cada uno lo tiene que meter en cirugía para sacarle la bota detrás de donde termina la espalda del nombre, clavadito, porque eso aquí hay que sacarlo aquí, mano, a patada. ¿Cómo van a intervenir ellos en política ajena? Porque vienen en privado. ¿Quién dijo eso? Que tú vas a hablar con un asesino de 43 personas, chicos. Eso no se puede. Señores, miren, yo le doy oportunidad a otros y que pasen buenos días y muy buenas tardes. Adiós, mi Santa Bella. Un abrazo grandote para ti, Pedro. ¿Tenemos otra llamada, Luiller? Aló, buenos días. Sí. ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Aló, Enza, alma noble, ¿cómo estás? Soy Raúl Barro de la parroquia Coche. Hola, Raúl, ¿cómo estás, corazón? Un abrazo. Cuéntame, a todos, a Luis. Mira, tengo la fórmula, nosotros tenemos la materia prima para hacer detergente, le hago un llamado a PDVSA, de la olefina, del propileno, se saca detergente. Ajá. Tenemos la materia prima, nosotros en la Procter & Gamble no es la única que fabrica detergente. Exacto. Ahora mira, si tú me das chance, tengo la fórmula para el champú artesanal para que lo hagan en la casa y el desodorante líquido. ¿Me das el permiso para decirlo? Bueno, rapidito, que estamos ya al final del programa, mira, dale. Una y un cuarto de taza para el champú, ¿no? Una y un cuarto de taza de ácido oleico, pues una taza de aceite de coco. Uh-huh. Y una y un cuarto de taza de trietanolamina. Uh-huh. Y perfume que ustedes le quieren echar, algún olor. Y para el desodorante líquido es el siguiente: una cucharada de alumbre, una cucharada de óxido de zinc en polvo y media taza de alcohol desnaturalizado, 2 1/2 tazas de agua, eso es todo. Ok, y una pregunta, ¿y dónde se puede conseguir la materia prima para hacerlo? La botica de Velázquez que vendía todas esas cuestiones en polvo, al alumbre, el óxido de zinc. Okay. Pero también hay unos laboratorios por ahí, por la Nueva Granada, por donde está la cuestión de la Marina, donde venden esos polvos químicos. Okay. Bueno, perfecto. Bueno, gracias, pues. Muchísimas gracias, Raúl. Un abrazo grande. Bueno, ya estamos en los últimos minutos del programa y les recordamos, les reiteramos la invitación al preestreno de la película Sabino Vive, que va a ser hoy a las 6 de la tarde en la Cinemateca, la sala de la Cinemateca que queda en el Museo de Bellas Artes. También instalarán en la Plaza de los Museos un cine móvil para ver Sabino, el preestreno de Sabino Vive, La Última Frontera. Va a estar en el acto de por el preestreno de la película, va a estar Juan Carlos Lozada, que es el presidente del CENAC, Xavier Sarabia, presidente de la Cinemateca Nacional, Gustavo Pereira, nuestro poeta, el autor del preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y el director de esta película, Carlos Aspurua. Entonces, bueno, y a partir del 6 de febrero, la película se estrenará en los cines comerciales del país. Entonces los invitamos a ver esta producción nacional, el documental Sabino Vive, Las Últimas Fronteras, de Carlos Aspurua. Entonces ya son las 11:52 minutos, ahora sí nos despedimos. Y bueno, amigos, antes de despedirnos queremos decirle que a partir de mañana arranca el Foro Permanente de Pensamiento de Acción, Guerra Económica y Contraofensiva Productiva, impulsado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Esto será en el Teatro Bolívar de Caracas. Este encuentro es de entrada gratuita y contará el día inaugural con las ponencias del vicepresidente de Planificación y Conocimiento, Ricardo Menéndez, el escritor Luis Brito García, el sociólogo Luis Sala y la comunera Johanna Ortiz. Y este foro durará hasta el sábado. El viernes, intervendrán el historiador Vladimir Acosta, Franco Bielma, María Gabriela Durán y Yurbin Aguilar, mientras que el día de cierre se contará con la presencia de Mario Lao Sosa, Daniela González López y Duidian Virigay. Pueden consultar la página web www.albaciudad.org, donde van a encontrar el programa de este foro, y también esta servidora en este preciso instante está tuiteando el enlace por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y colgaré el enlace también por el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3. Entonces, bueno, disculpen aquí un poquitico la tos, pero es que está dañado el aire acondicionado y me está afectando el polvo también de la goma espuma de las paredes. Me está afectando un poquito la garganta. Ahora sí, nos despedimos y de verdad que ha sido un placer pasar estas sabrosas dos horas con todas y todos ustedes. Gracias de verdad por su participación, gracias por su cariño, sintonía, y aquí estamos a la orden. Participen, que esta es la ventana de todos y de todas. Nos despedimos de verdad con todo el cariño del mundo en los controles, Luis Arloyo, y desde aquí esta servidora, quien les desea un excelente apetito, una feliz tarde y hasta mañana. Enza García se despide y nos vamos con un tema sabrosito, alegre, así como para salir a almorzar. Vacilos, Cara Luna. ¿Quién dice que no duelen las huellas en la arena? Tu huella al mar se la llevó, pero la luna sigue ahí. Pero esa luna es mi condena. Por la noche, las voces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición, y en una voz tu voz se esconde, y en una voz tu voz se esconde. Tu voz.